Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Llegamos al viernes contra todos los pronósticos, un minuto pasado de las 5. Nadie esperaba esto, ¿eh? Somos dos, no tres, como habíamos anunciado ayer, pero tenemos ranking Mercosur y un montón de cosas más. Viernes, hoy está más lindo, hoy no caen terecitos. Ni llegaron a caer. No, cayeron pequeñas gotas el miércoles, pero hoy está anunciando un fin de semana glorioso. Después de una semana. ¿Ah, sí? Sí, después de una semana larga, estábamos desacostumbrados. Ah, no, totalmente. Sí. Estos feriados te matan, porque después tenés 5 días de laburo y decís, upa. Aparte pegamos justo el... Todavía estamos como en la primer semanita, la primer decena de días que todavía te queda un manguito como un asadito de qué rico. Me da el apetito, sí. Ahí está, listo. Sí. Mirá qué fin de semana te... Ya planeamos el asado y todo. Todos los días un poco es este programa. En su versión de viernes, el último día de la semana, despedimos una semana atípica por la ausencia del conductor, pero creo que fue... bastante. La semana que viene ya nos vamos a acordar que estamos reemplazando. De ninguna manera. Ni los oyentes se van a acordar de que lo extrañan, por ejemplo, ¿no? Y él está panza arriba, seguramente, espantando mosquitos, ¿no? En alguna isla del Delta, por ejemplo. Así dicen. Así dicen que está. Esto, como dije antes, es todos los días un poco. Hoy es un programa más tranquilo, más descontracturado. No tenemos columnista, porque el viernes así lo indica. Tenemos un ranking Mercosur para disfrutar de música latinoamericana por doquier antes del sábado y el domingo, y una agenda cultural extensa para todo el fin de semana y para, por qué no, el principio de la semana que viene también. Por ejemplo, el lunes termina la Feria del Libro, así que tienen este fin de semana y el lunes inclusive el último día como para darse una vuelta el que no fue y el que tenga ganas. Y bueno, hay muchas cosas más para compartir. Obviamente las pastillitas de deportes, porque si no, no soy yo. Y no nado en mis aguas, digámoslo así, ¿no? ¿Cuándo termina el campeonato? El campeonato dentro de 2 fines de semana, este que viene. No es... juegan entre fechas, ¿no? No, porque ya llegan con las fechas. Eso lo hicieron para apurar el comienzo del Mundial. Ajá. Pero bueno, nada, van a llegar tranquilamente al fin de semana este, que no, el que sigue, terminar el campeonato. ¿Qué llegan? 2 semanas antes del Mundial. Tres semanas más o menos. Sí, porque el Mundial creo que arranca el 12, el 12, primer partido. El 12. Yo había dejado. Ah, no, lo tengo, después lo voy a buscar. Ahora vamos a... Tengo el fixture en el morral. Como todo, nosotros después confirmamos la información, la desinformación la confirmamos. Por supuesto. Más y sí, si no, no seríamos nosotros. No, y bueno, creo que sí, que el 12 es el primer partido. Argentina debuta el 15, eso es con seguridad. Ah, ya lo tenés. Sí, es 15, 21 y 25 los tres partidos de Argentina. Esos son los tres partidos que tienen fase de grupos, ¿no? Esperemos que haya más partidos de Argentina, no solamente tres, ¿no? Ojalá, ojalá, no sentemos a la suerte. No, repetiremos un bielsismo. Sí, no, sí. Del sismo que no, nadie quiere repetir. Y buscaremos alguna medalla en las Olimpiadas. Sí, sí. No, como... clasificamos este año. No, las últimas no. Las últimas no, no estuvimos, lamentablemente, porque veníamos bien en ese rubro. Por el lado de la agenda, mira, podemos decir la agenda de hoy, por ejemplo, para que la gente se vaya ya empezando a bañar. Que vaya anotando. Sí. Lápiz y papel al lado de la radio. Como dije antes, hoy, obviamente, hoy, mañana, pasado y el lunes, la Feria del Libro, para los que quieran ir. Uh-huh. Tenemos también el Yolanda Festival, el número 3 del Yolanda Festival. Esto es ¿De en qué el... trata, mi querido Dave? Ya le explico. Este es el espacio de arte G104, en Gascón 104, en Caballito. Uh-huh. Es la tercera edición de este festival, que se llama Yolanda Festival, al espacio de arte. Se presentará en vivo la Patrulla Espacial, son varias bandas. Los espíritus. Está bueno la Patrulla Espacial. Hemos pasado, en esta radio se ha pasado. Ha sonado. La Patrulla Espacial. Sí, sí, sí. Mira vos. Los espíritus han sonado. No, no me acuerdo. Capaz. Atrás hay truenos. No, no. Y los creepies. No sé. Listo. Si ahí está. Festival de Elefante. Los espíritus sonaron en el Elefante en la Habitación, que es un. Es como un. Un proyecto entre muchos músicos, es como una especie de cooperativa, se podría decir, una cooperativa en realidad no formal. Entre muchos músicos han creado este espacio que se llama Elefante en la Habitación, donde difunden no solamente los músicos su obra, sino que convocan a otros músicos a difundir su obra a través de Elefante en la Habitación. No solamente, también músicos, o artistas que tengan grupos musicales, sino artistas plásticos, así, o sea, se está ampliando la idea de una difusión de artistas en general, es mucho más amplia. Elefante en la Habitación, en el Conex, hizo una, no me acuerdo el domingo, creo que fue el último domingo de marzo, puede ser, 30 de marzo, por ahí andaba, hizo un festival con artistas de Elefante en la Habitación e invitados, y los espíritus... Fue uno de los invitados. Mirá. Muy buena, muy bueno, la verdad. Altamente recomendable para cuando suceda nuevamente Elefante en la Habitación hace un festival, que la gente pueda acceder, porque terminás viendo 6, 7 bandas por 50 pesos. Barato. Músicos. Bueno, seguramente cuando el próximo de esos que haya saldrá por acá. O si luego lo hará el conductor de este programa, si vuelve en algún momento. Bueno, esto sale 40 pesitos. Así que acá ves, bien, por ejemplo, cuatro bandas, claro. 10 pesos la banda. 10 pesos la banda. Esto es Gascón 104 en Caballito. La Isla Desierta, esto es teatro, para el que guste del teatro, en la Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 3131, en Abasto, el grupo Oscuro, con J, Oscuro, continúa presentando la obra de Roberto Alt en la Ciudad de Cultural Conex. La obra es La Isla Desierta, ya lo dije antes. Uh-huh. Las entradas se consiguen en la boletería del Conex o por el sistema ese clásico de internet, de Ticket. El... Ticket Ec. Hay dos. Ticket Ec. O sí, Master. El Ticket Ec. Sí, señor. Ese es el mismo. Bueno, el que quiere pagar un poco más, lo usa internet. Exactamente. 80 pesitos esto. Pero una obra de Roberto Alt, bastante bueno, hay descuentos con esas tarjetas de los diarios. Sí, sí, sí. Así que lo pueden usar también para ahorrarse unos mangos. Hay que anotarse en todas esas porque hay que pegar el mangazo siempre. Y siempre, siempre. De todas maneras, yo siempre desconfío de esas cosas. No, bueno, por algún lado te la ponen. Claro, por otro lado. Eso es lo que más me duele, que te la pongan por algún lado. Y también hay un ciclo de cine italiano, Esto es... hasta el miércoles 14 de mayo va a durar en el Cinemark de Palermo, arranca hoy. Qué bueno. En Beruti 3399. Después de los eventos anuales que se realizaban en Nueva York, en Tokio, en Londres, sí. El Cinema Made in Italy se llama, llega por primera vez a Buenos Aires para presentar una selección especial de las últimas y más destacadas producciones de ese país. Mira qué bueno. Esto es en el Cinemark de Palermo. La entrada al festival para cada film es de 50 pesos. Para cada film. Salado. Es salado. Pero bueno, hay una chequera con un descuento. Puedes comprar 10 entradas, por ejemplo. y sale un poquito más barato. Lo que hablábamos, creo que fuera de micrófono, el miércoles con los chicos del cine, que esta cosa tan difícil de tener en las salas argentinas producciones que no se ven. O sea, el cine europeo es acotado, las salas que traen, o sea, cine italiano, francés, claro, búlgaro, iraní o lo que sea, pero son pocas y, bueno, qué sé yo, aprovechar esta oportunidad de tener las últimas, una claro, selección de las últimas que no llegan tan fácilmente acá. Tal cual, de hecho, bueno, digamos, el que le gusta, porque no todo el mundo le gusta el cine mainstream, los que se ven en las grandes cadenas, esto es una buena oportunidad, y me acordé de lo que dijeron los muchachos del cine, whisky en la mano. Por supuesto. Por supuesto. Como función privada. No sé cuál de los dos es Rómulo. Sí, no sé. Habría que ponerle alguno de los dos Rómulos. Sí, sí. Hoy, por ejemplo, a las 20 está en el marco de este festival Aquellos Años Felices de Daniele Lucchetti y 22:30 Vía Castellana Bandiera de Emma Dante, dos de las películas. Había leído también que estaba, por ejemplo, se incluye en este festival el film ganador del León de Oro en el Festival de Venecia el año pasado, que es Sacro Gra. Ese film también va a estar. Pueden chequear la cartelera hasta el 14 de mayo, hasta el miércoles, van a tener tiempo para disfrutar del mejor cine italiano. Y además, para hacerle honor a los muchachos del cine, el Festival Internacional de Cine Político, que continúa. Continúa. Creo que hasta el 14 también era el Festival de Cine Político, en el Gaumont, en el Bauen, en el otro, ¿cuál era? Bueno, había una bocha. ¿Arte Cinema? No, estaba... Bueno. Hay un montón. Hay que sí, entrar a internet y ahí buscar la página de Cine Político. Que era Festival Internacional de Cine, fisi.org.ar. Ahí está, fisi.org.ar. Ahí tienen también todo lo que es la cartelera de ese festival. Tengo más, pero lo vamos a dejar para después porque tenemos tiempo y hoy no nos corre nadie. No hay ningún columnista acá que venga acá a ponerla a bancar la parada. Tenemos, por ejemplo, algo de deporte. Como para, bueno, sí, como para no rellenar. Bianchi ya empezó a hacer una especie de, a ver, ¿cómo decir? Una especie de amenaza, diciendo que si se va de Boca no vuelve es más. Es un tipo grande. Es un tipo grande. Yo creo que esos recursos son viejos. Para adolescentes son. Yo me coincido. Voy, no me ves más. Sí, yo coincido. Esto es como, yo te aprieto por acá. Vos no me querés renovar, miren que no vuelvo más, ¿eh? Y la gente te la bancas vos después, la presión de la gente. Bueno. Eso fue lo que dijo Carlitos en conferencia de prensa, dejándole un mensaje a la comisión directiva de Boca, que está hoy, por hoy, dirimiendo el futuro de Román también, ¿no? Román, para el partido del domingo, sacó, o le pidió a la comisión del club, 50 camisetas, porque aparentemente prepara algún festejo o algo. La pregunta es si él se está despidiendo de la Bombonera. Siempre un misterioso, es un maestro. Maneja muy bien los tiempos, es un artesano de eso. En los tiempos en la cancha y fuera. Y fuera de la cancha. Y los sí, contratos también. Y en las declaraciones también. Sí, sí, él maneja a Piacere todas esas cosas. Y estos son todos mensajes. Yo levanto 50 camisetas, la prensa se suma a eso y genera un revuelo. Mete presión, sí, sí, no solo dentro de la cancha con su fútbol, sino también de Arafue. Así que bueno, veremos qué pasa el domingo. Por ahora, la Comisión Directiva de Boca no ha dicho nada con respecto a la renovación. Está en silencio estampa, como diría Coco. Y sí. No se sabe. Que en realidad el que decide es él, me parece. Yo creo que va a terminar diciendo él, como muchas otras veces. Él decidió el futuro, por ejemplo, de Falcioni. Él se dijo, sí, con Falcioni yo no juego más. La gente de Boca dijo, chao Falcioni, y se fue. Se terminó ahí el asunto. Así lo dirimió. Así que, bueno, veremos cómo sigue esta novela, digámoslo así, una novela. Uh-huh. Entre tanto lío interno, ya desde la dirigencia de Boca se habla de ciertos refuerzos, se hablan de enganches también. Veremos qué pasa. Es raro, la verdad que está todo medio raro por ahí. Mientras tanto, Boca ya está clasificado a la Sudamericana, así que pueden tranquilamente entregarle los puntos a Gimnasia en la última fecha, como para hacerle fuerza arriba. No, o decir que no va a pasar. Bueno, el tiempo dirá si pasa o no. Vuelve Barovero, ya por el lado de River, en lugar de Chichisola, después de las grandes actuaciones del niño. Y bueno, es Ramón. Es Ramón. Ramón siempre respeta la titularidad. Eso lo tiene siempre en claro. Siempre lo hizo así en todos los equipos que dirigió. Cuando vuelve el titular de una lesión, vuelve al primer equipo. No importa el nivel de quien lo haya reemplazado. Así que hoy decidió. Las máximas de Ramón. Él decidió que Barovero va a ser el titular. Es el titular, mejor dicho. Y va a ser el que ataje contra Argentinos Juniors el domingo 21-30. Después tenemos toda la agenda deportiva para el fin de semana, que es extensa. Sí. En principio juega Independiente a las 8:10. Así que por el lado de la B Nacional ya hoy hay fútbol para ver. Y creo que juega también Godoy Cruz Antonio Tomba. Fue el nombre completo de Godoy Cruz. Yo iría a separar y ya nos metemos derecho en las noticias, ¿te parece? Sí, cómo no. Andiamo. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Qué lindo, vamos, tenemos que ir a comer, ¿eh? ¿Me estás invitando formalmente a comer? A donde venden los chotos. Perfecto, vamos. Y los porongos. Sí, quiero un porongo tallado. Bueno, también una gran declaración para este viernes. Bueno, pero es que se... Quizá tenga suerte. Mi porongo se me rompió en casa, se pinchó y necesito uno nuevo. Bueno, ¿está mal? No, son desgracias que ocurren. No sé arreglar eso, así que no te puedo dar una mano. Sí, mejor vayamos a las noticias, porque si no nos hundimos. Elegimos un par de noticias como siempre. Ayer hablábamos de este acuerdo que hubo en realidad pro kirchnerismo para votar el traspaso de la ciudad a la nación de la ex ESMA, todo el predio de la ex ESMA. Nos faltó un pedacito más de ese acuerdo que hay, porque para juntar los votos, aprobar una ley o aprobar un traspaso o un proyecto, necesitan los votos de ambas partes, o sea, las dos mayorías, el PRO y el kirchnerismo. Aprobaron los bares dentro de los parques, espacios donde se va a... En los grandes parques estamos hablando de que tiene más de 5 manzanas de tamaño. ¿Este, ¿no?, sería uno, por ejemplo, Parque Patricio? No lo nombraron. Pero igualmente. Pero es grandote este, no sé si tiene más de 5 manzanas, creo que sí. No sé si llega. ¿No llega, decís? Hay que ver cómo. A ver, esto no hicieron el listado de cuáles entran en esa categoría. Así que. Quizá hasta una plaza seca o un hospital adentro vale. No sé, la señora de jardín, una manzana adentro. A ver, meten un barcito. Un kiosquito ahí adentro. Va a haber kioscos y va a haber bares. Entre ellos, de los que se calculan que tiene estas dimensiones, o más de estas dimensiones, el Parque 3 de Febrero, el Indoamericano, el Parque Saavedra, el Parque Centenario, el Parque España. El Parque Chacabuco, Las Heras y Lezama. Todos esos más o menos figuran. Lo que en el proyecto, o sea, lo que se afirmó en realidad es los que tengan más de 5 manzanas de tamaño. O sea, que por eso vamos a ver si lo llevan a un agrimensor o cuál es el concepto de manzana para manzana para son 5. Bueno, pero hay que ver cómo lo miden. Una cosa es que te midan como si te... Sí, ya sé, 1000 por 1000 por 1000, está bien, no importa, no se miden así. Es acá se mide a ojo, para mí son 5 manzanas son 300 metros cuadrados y ya está. Sí, por ahí va Mauricio midiendo, él es ingeniero. Por supuesto, medir debe saber. O van pintando de verde el asfalto para ver sumar metros cuadrados. Pero bueno, el tema es así, van a ser 5 por parque. Entre cada uno de estos kiosquitos o bares, en realidad algunos son kioscos, y otros van a ser espacios ya cubiertos de 30 metros cuadrados. No más de hasta 30 metros cuadrados. Ahora te doy las características. Dale. Son 5 por parque. Entre ellos no pueden tener, tienen que tener más de 200 metros de distancia entre ellos. Entre los barcitos. Exactamente. Y a 50 metros de la calle, como mínimo. O sea, para no afectar el comercio que está cerca, claro, de los parques. Se va a despachar bebidas sin alcohol, panchos, sándwiches, golosinas. No puede haber ni toldos ni carteles. Bueno, no sé, está bien, si hay alguna cuestión prolija o algo así. ¿Pero van a estar todos de amarillo, por ejemplo? Y acá se pinta todo amarillo hasta que gane otro gobierno y ponga, claro, otro color. Otro color. Sí. O sea, después serán rosa o qué sé yo, no sé. Lo que, algo a lunares, no sé, todavía no vi algún partido que innove en los colores. No. A cambio de eso también tiene que haber, de cada uno de estos puestos, va a haber baños, obviamente, sanitarios, y el puesto de bicicletas, para poder dejar esto de la ecobici que tiene, el circuito de ecobici que tiene el gobierno de la ciudad. En estos puestos que te hablaba, va a haber una biblioteca también en los bares. Tiene que tener un espacio de biblioteca, 30 metros cubiertos, y tiene como máximo 100 metros cuadrados descubiertos, o sea que puedes poner mesitas, sillas y todo lo demás. Ahora, lo llamativo es que le dan a estos espacios 5 metros cuadrados para que los músicos callejeros puedan hacer su oficio, o sea, en 5 metros cuadrados. En 5 metros cuadrados. Sí, y no van a tener, no pueden llevar parlantes. Ah, o sea que tiene que ser todo acústico. Sí, un mega, pero mega acústico. Sí, tal cual. O sea, es él y el pajarito del que está a 2 metros, que están ahí haciendo un coro a dúo, pero bueno. 5 metros cuadrados, no sé qué va a pasar, por ejemplo, en el Parque Chacabuco, que tienen un espacio, hay un espacio ya medio ganado, donde se presentan varias bandas, tienen un como un medio, un escenario, va, en realidad llevan su amplificación, sus buenos parlantes, batería, ping, y se ponen a tocar. No sé, ahora sí se van a... Ahí va el bar, justo entre los dos parlantes, ahí va el bar, exactamente. Bueno, van a buscar todos esos lugares para seguir incomodando a los artistas callejeros. Volarán árboles, me imagino, ¿no? O tratarán de no volar árboles. No sé, no da pautas eso. Ya está, igualmente ya sigue siendo discutida, porque el PRO, digamos, tiene un afán de poder seguir facturando. O sea, hay que recabar plata, recaudar, y no sé, te ponemos un kiosquito, mirá. van a lo básico, ¿va? Hay que poner un kiosquito, se pone el kiosquito. Otras características que tiene esto, los permisos, el 30% de los permisos tienen que ser otorgados a una ONG. Bueno, dentro de todo, sí. Lo que estaría bueno, que no está y que nunca sucede, es como en los espacios, digamos, comerciales dentro de un espacio público, que los precios sean accesibles para la gente. Como, por ejemplo, usted se va a comer porque está desfalleciendo, o porque su colectivo o ómnibus se retrasó y va a Retiro, y le pasaron 2 horas, y en 2 horas más, y te querés comer un tostadito como para bancar, y te sale mitad del pasaje. O sea, ahí pensás si te conviene o tomarte un avión o comerte un tostado. Como el tostado y huevo caminando. Más o menos. O empeñas alguna de las valijas que llevas encima. Sí, no, esta me sobra, ya está. Eso estaría bueno que esté puntualmente, porque a veces saquea. Es como la cadena de kioscos que tenemos en el centro o en grandes, algunos barrios, viste, que están todas las que tiene la cantidad de horas. Sí, sí, sí. Bueno, que te rompen la cabeza. Te matan. ¿Sí? Te matan. Porque ellos ya imponen, como es cadena, imponen. Sí, tiene un precio. Ellos ponen el precio. Así ganan fortunas. Por eso se hacen cadenas también. Ahora sospechemos si las cadenas de supermercados hacen lo mismo. Oh, Dios. Sí, es lo que hablábamos de las tarjetas, que por algún lado te la están colocando. ¿Es así? Bueno. Y agrego esto. Todos estos bares van a tener como mínimo un empleado discapacitado. Tienen como la obligación. La obligación. Discapacitado o con capacidades especiales, en realidad. Bueno, está bien ir generando espacios para... En realidad todos los trabajos deberían de, o deben tener un... Las empresas o demás comercios deberían tener esto como punto obligatorio para hacer más inclusivo también el trabajo en la ciudad. Y como para ir cerrando, cortito, hago un represor... Un juicio, hay un juicio en Santa Fe, perdón, que se le está haciendo 17-25. Lo hacemos cortito. El ex juez Víctor Brusa, exactamente, ya fue condenado a 21 años por delitos de lesa humanidad, junto con otros tres policías, Eduardo Ramos, Juan Calixto Perisotti y María Eva Aevi. Ya fueron condenados, ¿no? Y ahora están siendo juzgados por asociación ilícita en Santa Fe. Lo maravilloso de esto es que en el tribunal oral le preguntan si cada uno querían hacer alguna manifestación. Todos se niegan, menos uno, que es Eduardo Ramos, un policía, y dice así. Dentro de un año y medio, cuando termine el gobierno y Sergio Massa sea presidente, estas cosas van a cambiar. Hablando de los juicios, esto se termina, se termina la persecución. Bueno, ya sabemos que, bueno, quienes lo, hay gente que le resulta simpático, ¿no? O sea, vemos como parece que sí. Dice, hay un sentimiento, hay un sometimiento. Es una de las declaraciones que hace este. Te leo corto un diálogo que tiene con una de las juezas del tribunal. Este Ramos dice, hay un sometimiento de la justicia al poder político bajo la amenaza de que el juez no se somete, va a ser sometido a jury. O sea, que están amenazados. Y ahí nomás la jueza dice, epa, los jueces solo estamos sometidos a la Constitución. Usted está haciendo declaraciones injuriosas. Le ruego me disculpe, dice don Ramos. Y la jueza dice, nosotros no respondemos a ningún poder de turno. Mire qué declaración. Sí. Lo último, lo cierro con la declaración de Ramos, que es un poco hasta al tanto graciosa. Yo sé que me van a condenar, pero quiero aportar al mejoramiento de la justicia. La propuesta que estaba haciendo era que le conecten la máquina de la verdad, porque él, para él, es inocente. Si algún imputado lo pide, que lo sometan al polígrafo, que lo hagan. Se acepta que tiene un 100% de veracidad. Es una prueba científica que es aceptable en muchos países. O sea, exigió el detector de mentiras, digamos. Exactamente, bueno, y después lo invitaron a que continúe cumpliendo su condena. Ya lleva 9 años de la condena por delitos de lesa humanidad, y seguramente le va a caer otra como viene la mano. Y bueno, eso fuera las noticias. Pero bueno, esto terminará cuando venga Massa, según él, ¿no? Aparentemente. Así dice Eduardo Ramos, dijo. Bueno, él tiene palabra de Eduardo Ramos. Debe haber hablado por teléfono con Sergio, ¿no? Porque le pasaron algún dato. Sí, alguien algo pasó así. La data. Vamos a separar, así venimos con lo que viene el resto del programa. Les adelantamos un poquito y después el informativo de turno. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy la Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el pelaje de un oso polar no es blanco, sino que carece de color? Aparece blanco porque tiene diminutas burbujas de aire para su aislamiento que dispersan la luz, apareciendo el pelaje como blanco. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. A 1 minuto de las y media, lo que viene en el programa después de y media justamente, y antes del informe, y después también del informativo, es el ranking Mercosur. ¿De qué trata el ranking Mercosur? Son un montón de canciones hermosas de diferentes lugares de Latinoamérica, para que usted disfrute. De los países que integran el Mercosur. Obviamente, sí. Y para que usted disfrute y empiece a calentar motores para el fin de semana. Esto es como lo que vamos a escuchar después de las y media. Es los resabios que va dejando el señor Gort, porque esto sí. La selección fue de él, sí, y es como arbitraria. Si se nos presentara en música. Es verdad, el espíritu de Gort está aquí, Y nos dicta esos temas. Nosotros elegimos algunos, pero igualmente es un mandato. Nadie puede hacer nada al respecto. Y haremos lo que queremos. Sí. Lo pasamos en el orden que se nos ocurra. Sí, nada de orden alfabético, nada. Nada. Estás bajando línea todo el tiempo. Bueno, vamos al informativo entonces. Dale. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Congreso Peroncho. Esta mañana se realizó el Congreso del Partido Peronista a nivel nacional, donde participaron alrededor de 900 representantes. Eduardo Fellner, actual gobernador de la provincia de Jujuy, fue elegido para presidir el Partido Peronista. Al término del acto, el conductor electo instó a apoyar al gobierno y a preparar al peronismo para seguir gobernando a partir de 2015. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Tanto va el cántaro a la fuente que al final el gobierno boliviano inició un juicio al periódico La Razón por un artículo en que se considera se cometieron delitos de espionaje y revelación de secretos de Estado. Un juez de La Paz dio 3 días al periodista Ricardo Aguilar Agramont para que revele los nombres de las autoridades o funcionarios públicos que le dieron información reservada sobre la demanda marítima boliviana. Chile. ¡Alta marcha! Más de 40.000 personas se reunieron este jueves tras la convocatoria de estudiantes a marchar para que la reforma educacional no se haga a espaldas del movimiento estudiantil. Uno de los hitos de la manifestación, además de ser la primera que enfrenta el gobierno de Michelle Bachelet, fue que por primera vez desde 2012 se permitió marchar frente al Palacio de la Moneda y el Ministerio de Educación. Uruguay. Puerto Celeste. Uruguay, a través del embajador en La Paz, Carlos Flanagan, renovó su histórico ofrecimiento de promover una salida al mar para la Mediterránea Bolivia. El representante manifestó: el presidente José Mujica dijo, esto va o va, es la decisión unilateral del Uruguay. La salida se concretaría por uno de los puertos del departamento de Rocha que desemboca en el Océano Atlántico. Informó para Radio Sur todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías. Por el suelo bonito y como se riega la verdolaga. Radio Sur. Radio Sur 88.3. Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto con frutas para el desayuno. Lindo rico mango de mamé, piña que deliciosa son. Como labios de mujer. Es la fresquita, rincón del cielo. Casi en la esquina de José se pase Iguazú, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley Interrupción voluntaria del embarazo. De la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Basta de muertes por abortos clandestinos. Basta de condenarnos a la clandestinidad. El silencio mata. El aborto legal es una deuda de la democracia. Las mujeres deciden. La sociedad respeta. El Estado garantiza. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Primero 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la materia más densa del universo es la de una estrella de neutrones y la cabeza de un alfiler compuesta por esta materia pesaría más de 1 millón de toneladas? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Se nos va el programa. Yo diría ¿cómo se nos va? No, sí, se nos promedio, va. Se nos va la semana y tenemos muchos temas para que la gente escuche y un poco tiempo que disponer. Así que vamos, yo diría ya arrancar con alguno de los temas. Tenemos temas, ¿no? Tenemos 6 países para arrancar: Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela. ¿Usted qué viene? ¿Usted tiene ganas de escuchar algo movido? ¿Tiene ganas de escuchar algo tranquilo, algo folclórico? Dejaría lo movido al final como para irnos algo bien arriba, arriba, ¿no? ¿Viste? Claro. Arranquemos con Argentina. Ya está. Un representante de la Mesopotamia, el señor tiene, es obvio, el chango tiene orígenes europeos, pero mamó toda esa música de la Mesopotamia, del Paraguay, de una mezcla entre la música paraguaya y la polca, y esas polcas, esos sonidos europeos que se transformaron en misiones. El tema se llama Chango Espaciú, que estamos hablando. Mejillas coloradas, que las mejillas coloradas puede ser o porque se pintó con la tierra colorada, o porque son tan rubios los muchachos que cuando se enojan se les ponen colorada la mejilla. ¿O no? No sé, depende. O por el sol. Así arranca el primer ranking del Mercosur. O sea, sí, tenemos que nos transformamos. El primer ranking, pero lo inauguró el señor Nicolás Gorti. Es el primero, porque el primero siempre es el primero. Exacto. Si querés comunicarte al 4912-1408, todos los días un poco en Facebook, todos los días un poco radio. @gmail.com. Es, manden mails. Sí. Quedan 5 países todavía. Voten al que más le gusta. Es radio. We'll be right back. zapatee arriba de la mesa. No, me zapatee arriba de la mesa. Agarrado el parabalanche. Crucero del Norte, ¿cuándo juega? Crucero del Norte, ya te digo porque estaba jugando... Este debe ser el equipo del Chango. ¿Vos decís que es hincha de Crucero del Norte? Y es de Misión. ¿Eh? Bueno, no importa, pero... Crucero el Chango yo no lo veo igual, un tipo que esté ahí con los trapos y tal. No, no, pero, creo. Pero por ahí lo ve... ¿Un representante? Mira, por ejemplo, lo puedes sintonizar mañana gratis. Por el canal 11 de Paraná. En canal 11 de Paraná mañana dan el partido, no lo dan en otro lado que no sea ahí. A las 17 horas juega con Patronato. Con Patronato. En Paraná, en Entre Ríos, por supuesto. Así que Crucero del Norte mañana a las 5 de la tarde. Perdón, mañana no. Sí, estoy diciendo bien. Mañana, sábado, correcto. Muy bien. ¿Cómo sigue el Nacional B? ¿Banfield? Banfield juega con Huracán, acá en el Ducó. Upa. Mañana a las 3 de la tarde, eso va por canal 9, así que lo podemos ver todos. A la misma hora juegan Douglas, Jai y Ferro y Aldo Civi Talleres. Eso es por el lado del sábado. Por el lado del viernes, o sea, de hoy, sí. Independiente de Rivadavia de Mendoza con Villa San Carlos, Independiente de Avellaneda con San Martín de San Juan, eso va a las 20:10, 20:30 Defensa y Justicia con Gimnasia de Jujuy, lindo partido. Porque los jujeños si ganan se prenden ahí, ¿eh? Sí, cómo no. Sí, Instituto con Sportivo Belgrano, otro buen partido porque Instituto también está ahí, está creo que en el tercer puesto de ascenso en este momento, y a eso 20:30, 21 horas Boca Unidos con Unión, y 21:30 Atlético de Tucumán con Sarmiento de Junín. Hay todos, hay como 10 equipos con posibilidades. Hay una bocha, sí. Subió el Tandilense, Santa María. Santa Marina. Santa Marina de Tandil ascendió, sí, al Nacional. Sí, señor, ascendió al Nacional. Así, quizá en 6 meses... Puede estar en primera. Lo tenemos el equipo de Mauricio acá. Tranquilamente puede o estar de en primera. Delpo, no sabemos, porque bueno, son todos tandilenses. Parece que Tandil es como... Sí, parece que es la cuna de los tenistas. Totalmente. ¿No? Ahí se juntan los planetas, sí. Ahí se alinean. Tenés un pibe y te sale tenista, no hay otra. No, no la vas a jugar a la pelota, no te equivoques. Jefe de gobierno. Bueno, también puede ser jefe de gobierno. Igual le recomiendo que lo haga tenista porque... qué sé yo. Tiene posibilidades. Sí, tiene más posibilidades. El jefe de gobierno y no solo. Se nos fue el Chango, ¿no? Sí, bueno... lo queremos al Chango. ¿Vamos con Perú, te parece? Sí, Perú. Vamos con Perú. Tenemos a Caitro Soto. Exactamente. Más conocido como Pedro Carlos Soto de la Colina. Ese es el nombre completo. Muy bien, Caitro Soto hace un negro y una negra, la música afroperuana. Afroperuana. En Radio Sur. La noche de la boda se disgustaron, porque para acostarse sin luz quedaron. En el sótano oscuro no se encontraron. A la noche siguiente vuelve a enojarse, porque el lobo resuelve sin luz quedarse. Prendieron los candiles y se acostaron, y después que se iría ya se encontraron. Eso no se dice. Eso no se dice, eso no se dice, eso no se dice, eso no se dice, eso no se dice, eso no se dice, eso no se dice, eso no se dice, eso no se dice. Thank you. Ahí estamos recién recopilando, viendo en realidad la información de Caitro Soto. El señor participó, no sabemos todavía en qué, pero si era leproso, si era un músico filmando, uno de los enfermeros también. En diarios de motocicleta. El señor ya está fallecido. Sí. Falleció un año después de un la, año después de la película. En el 19 de julio del 2004. Y que tiene dos discos nada más en su haber. Sí, señor. Y tiene una carrera extensa musical. Pero hablábamos de esto, de que son otras épocas, ¿no? Hay otros tipos de músicos que se han dedicado a tocar y no a grabar, y que disfrutan y han recorrido sus países haciendo lo que sabían hacer, que es tocar y hacer música. Y como lo recordábamos en algún programa de banda de sonidos, los jueves de 20 a 22, vamos a decir, el chivo sí, es, sí, dígalo. Gran programa de música de Radio Sur. El salteño alguna vez nos había dicho que había encontrado, en realidad, un tipo centroamericano que tenía como 80 años y había grabado su primer cassette de calipso. Porque grabó en cassette, no grabó en cassette. 80 años y era su primer cassette. Una cinta de cromo. Muy bien, con él la cinta scotch para que no. Sí, de verdad. Para poder regrabarlo encima. Se nos fue. Bueno, se nos fue de Caitro Soto. De la vida y se nos fue también del aire. Ya eliminamos Argentina y Perú. Y ahora elegimos. Es una forma de decir. Sí, no. Recorrimos este. Ranking, sí, del Mercosur. Ranking, que no tiene puestos ganados, digamos, por audiencia, ni por mérito, ni por nada. Es un ranking arbitrario. Totalmente. Como así lo quiere Gordo. A piacere, dirían los italianos. ¿Con qué seguimos? Le voy a elegir. Tenemos Perú, tenemos Brasil, tenemos Venezuela, tenemos Bolivia. ¿Vos con Bolivia te va? Uruguay. Uy, perdón, tenemos Uruguay. Entonces dije, Brasil, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Eso es lo que nos queda. Sí. ¿Usted quiere? Con Bolivia. Con Bolivia. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es un grupo que todavía continúa. ¿Viste esos grupos que tienen? Bueno, Chalchas eran cuatro y en realidad reemplazaron a dos nada más. Pero este grupo es como... contienen el nombre, pero se van modificando los integrantes, los músicos, y creo que queda uno original, me parece. Pero los Jarcas... Wow. Pedazo de banda, viejo, pedazo de banda. Esto fue un hitazo y sigue siendo un hitazo para toda la gente del noroeste y para la gente de Bolivia. Fua. Llorando se fue. Wow. Los Jarcas. Original, ¿eh? Sí, no, La Lambada es una copia. Los muchachos son originales, ¿no? Sí. Después lo terminó. Hubo una versión en brasilero, sí. Portugués, una versión colombiana, creo, centroamericana de Centroamericana, Wilkins. Nosotros tenemos. No puedo creer Wilkins. Sí, sí, todavía no se puede. No lo puede creer él. No. Todavía. El pelo, los rulos, impresionante. Bueno, este hit, como para que se den una idea de la magnitud que tenía y que sigue teniendo los Jarcas, porque es más, si cuando vengan acá vayan al Luna Park, porque llenan el Luna Park los Jarcas cuando vienen a Argentina, tenían hasta videoclip tenía este tema. Sí, yo lo encontré recién. 89, Sí, y la canción es del 81, grabada en el 81 y 82 por Ulises Hermosa, uno de los integrantes. Acá en realidad los autores figuran los dos Hermosa, porque decía que eran los hermanos Hermosa. Sí, sí, sí. Y entre los dos. En el disco, en Discos Lauro de Bolivia, en los estudios Discos Lauro lo grabaron, ¿Qué tal? Espectacular. Es, la verdad, yo quería buscarlo más que nada por ver si era el original. Es la versión original. Todo lo demás es copia, señores. Estos son los posta. Nos sigue sorprendiendo el señor Gort con su selección. Sí. Nos sigue sorprendiendo, pero para bien, ¿no? Sí. No para mal. Sí. Compartimos el gusto de Gort, es espectacular. Ya hay algún tema ahí, algunos que están haciendo cola para el próximo viernes de Ranking Mercosur. Sí. Siempre y cuando no vengan invitados, ¿no? No, pues, si no vienen invitados, pueden venir. Traerán su música o traerán sus artes. Tranquilamente. Sí. Mira, te digo otras versiones de este tema para ya cerrar con el tema. Wisin y Yandel. Ajá. Don Omar y Jennifer López con Pitbull. ¿Qué tal, Mamadera. Mamadera. Vamos matándolos a los Jarcas. No, en el buen sentido musical. Siempre en el buen sentido. Sí, y es radial de la palabra. Y nos queda Uruguay. Sí, nos queda Brasil, nos queda Uruguay y nos queda Venezuela. Brasil, Uruguay, Venezuela. ¿Qué te gustaría, Campana? Elija Campana, ahora le toca Campana. Mira vos. No, lo mata. Carlitos Marrón, desde Bahía, Brasil. Carlinhos Brown, con su tema El Hombre Omelette, Omelette Man. Omelette Man. Sí, sí, sí. Se estila mucho eso, últimamente. Anuncio que acabou de encher no omelete, bem. Prometou meter capa do réu dela, rei. Quando frio, a cacá, tem mamãe, má. Adivinha, ela do melhor, a lua na noite. Carlitos Marrón, bueno, siempre con ritmo, siempre bien arriba. No mandó otros datos, otros tips, o indicaciones el señor Gort de saber en qué disco está este tema. No podemos estar a dos manos googleando esas cosas. Sí, vos sabés que este muchacho hizo también bastante por los barrios populares de Salvador de Bahía. Ajá, cuénteme, a ver. Que vos me habías dicho que lo busqué y lo encontré. Exactamente. Esto es radio verdad, no vamos a mentir a la gente. Ese es el dato importante, ¿no? De qué disco salió este tema. No, hizo un espacio musical llamado Candial Ghetto Square. Sí. Y la escuela de música Prakatum, apostando por la educación y cambiando las pistolas en la mano de los jóvenes por armas mucho menos dañinas. Hay como los instrumentos. Un documental muy lindo que se llama El Milagro de Candial. Ajá. Que trata, entre otras cosas, mostrando el centro cultural, esto que recupera a los pibes de la calle y les hace, les enseña un instrumento, a tocar un instrumento. Y Bebo Valdés, el pianista cubano, que visita Bahía, visita el Centro Cultural y se rodea de todos esos músicos que tienen algo en común, tienen la música, algo, hay un ritmo en común que tiene la música cubana con la brasilera y que, la bahiense, sobre la todo bahiense. La bahiana, no la bahiana, el bahiense de acá, es de acá, de Bahía Blanca, provincia. La bahiana con su origen africano, coinciden y terminan desentrañando ese origen africano en común. Perfecto. Bueno, buenísimo. Vamos a pegarle un disparo a este. Matalo a Carlitos porque nos quedan 5 minutos o 4 ya casi y nos quedan 2 temas. Vamos con Jaime, escuchamos con un Jaime. Cachito. Lo despedimos, Carlitos, gracias. Grande, Carlitos. Y viene uno que está vivo. Uno que está vivo, vos. Don Jaime Ross. El tema, aquello. Con el Zabalero. Sabas y me dicta. Bueno. ¿Quieres decir el nombre? En la noche fría se ha perdido aquello. Se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello. En los diarios viejos se apagó su voz, la ropa tendida sobre los alambres, saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Convertimos en asesinos seriales. Y, y hasta don Jaime Ross... Dicen que se fue, dicen se que fue. Se ha muerto. Pero hermoso tema, ¿eh? Musicalmente estamos atentísimo, pana, sí, como siempre. Es verdad. Está claro. Muerto. Y nos queda para irnos ya todo trapo. Y Venezuela, en estos momentos complicados que está viviendo, pero que sigue resistiendo, Venezuela con los palomeras caníbales. Caníbales con K. Con K. No sí. sé si nada. ¿Me entendés? ¿Viste? Sí. Chicos inflados. Selección del señor Nicolás Gort, sí, totalmente arbitraria, sin consultarlo con nadie. Culmina este ranking Mercosur. Y también esta semana, y también este viernes para nosotros, musical. Nos vamos yendo para que disfruten y no pisar más este tema, ¿te parece? Exactamente. Los despedimos. Disfruten, agradecemos por la semana. Yo te agradezco a vos, Ezequiel Cubela, por gracias. Haber bancado la parada. Yo te agradezco a vos por darme los pies necesarios para poder hablar en este programa. No, pero por favor. No, le agradecemos a Gort por no volver más, y este a partir de ahora va a ser aunque nuestro traiga alfajores de tigre, que siempre, cuando vuelva. Sí, ¿por qué no? Gracias, Campana, por la semana, por el aguante. Los dejamos con la gente de Los que Luchan y Los que Lloran. En un ratito ya estarán al aire aquí con ustedes. Y nosotros nos reencontramos el lunes. Así el lunes de deporte. A full. En todos los días un poco. Gracias por todo. Nos vemos. En tu mundo.